Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. ¿Qué tal, amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a la inauguración de este espacio que el próximo año tendremos muy concurrido. Este espacio que se llama Especiales Musicales de Radio UV, y vamos a inaugurar, ya casi finalizando esta jornada del 2019, un programa muy interesante, un programa que de alguna manera hace un vínculo con la Facultad de Música de nuestra Universidad Veracruzana bajo la tutela de la maestra Guadalupe Colorado. Más puntualmente me estoy refiriendo al ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música, y lo que vamos a escuchar esta tarde es un programa muy interesante, música que no se escucha tan a menudo y que vamos a platicar con Lupita Colorado para que nos diga, digamos, la incursión en el ámbito de la música antigua y la música barroca. Más puntualmente vamos a escuchar un programa que se llama Monteverdi en la invención del barroco. Entonces, bueno, tenemos aquí a público que se ha dado cita al auditorio de Radio UV, a quienes les pido que brindemos un aplauso a los artistas que esta tarde nos acompañan. Pues bueno, vamos a escuchar en primer término Combattimento di Tancredi e Clorinda. Quienes integran esta parte son Raúl de Jesús Pardo, es barítono, como Testo, Tancredo, Marco Valenzuela, tenor, Clorinda, Valeria Reyes Amador, soprano, Valeria Reyes Amador, violín 1, Miriam Montserrat Flores, violín 2, y la maestra Guadalupe Colorado en el continuo. Escuchamos entonces Combattimento di Tancredi e Clorinda por el 90.5 de frecuencia modulada. También le reitero la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíen mensajes, y también pueden sintonizar este evento por Facebook Live en la página de Radio UV. Entonces iniciamos con Combattimento di Tancredi e Clorinda. Radio UV 90.5 de frecuencia modulada. Thank you. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, un programa especial, Monteverdi y la invención del barroco, con el ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección artística de la maestra Guadalupe Colorado. Si andan por cerca de Clavijero 24, todavía pueden venir al auditorio y escuchar en vivo este concierto, o si lo están disfrutando por el 90.5 de frecuencia modulada, pues envíenos un mensajito para saber qué le está pareciendo este concierto. Y bueno, vamos a platicar después con la maestra Guadalupe Colorado, pero ahorita queremos saber qué es lo que a continuación sigue. Ok. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Orche il Ciel e la Terra, el Vento Tace, con el ensamble de madrigalistas de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Lo integran Gretel Alejandra Palmeros como soprano, Yaceli de la Paz Martínez, soprano segundo, Diana Itzel Ramírez Martínez como alto, Mario Cetina Pérez, tenor 1, Marco Valenzuela, tenor 2, Carlos Alberto Pardo, bajo, Valeria Reyes Amador, violín primero, Miriam Montserrat Flores, violín segundo, y en el continuo la maestra Guadalupe Colorado. Vamos a escuchar entonces Orche il Ciel e la Terra, el Vento Tace. Sempre me innanzi per mia dolce bella, sempre, sempre me innanzi, sempre me innanzi per mia dolce bella, chi mi sfacce sempre me innanzi per mia dolce bella. il mio stato. Guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra il mio stato. Escuchamos Porque il Ciel e la Terra el Vento Tace con el ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, que esta tarde se encuentran con nosotros en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, un programa que estamos inaugurando y que se llama Especiales Musicales de Radio UV. Y bueno, yo creo que vamos a platicar ahora con la maestra Guadalupe Colorado, quien es la precursora de este género musical en la Facultad de Música. Ella, bueno, tiene un currículum muy amplio, tenemos muchos años de conocerla, cuando estudiaba con la maestra Noemí Cortés Guzmán en la carrera de canto, cuando la Facultad de Música se encontraba todavía en Juárez, lo que es ahora Desarrollo Académico. Y bueno, hizo una carrera muy exitosa en Europa y ahora es catedrática en la Facultad de Música, y bueno, yo la conozco desde entonces. Y Lupita, bienvenida, me da mucho gusto que estés con nosotros brindando este esfuerzo a la audiencia de Radio UV, involucrando a los chicos, más allá del Concón y del Lutgen y todas esas cosas, en el ámbito de la música de Monteverdi, que bueno, aquí no es una cuestión muy conocida, pero sabemos que este género en Europa, por ejemplo, tiene una especialización pues muy, muy importante. Bueno, platícanos un poco del contexto de este programa. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches a todos, estoy encantada de estar acá en esta casa de Radio Universidad Veracruzana. Como comentas, estamos pues de alguna manera picando piedra aquí en México y bueno, propiamente la Universidad Veracruzana, para presentar un programa completo, digámoslo así, una especie de homenaje a Claudio Monteverdi. Estamos haciendo parte, gran parte del octavo libro de madrigales de este compositor, y algunos de ellos son como este que acabamos de escuchar, Porque il Ciel e la Terra, el Vento Tace, es el madrigal del libro de los madrigales Guerreros y Amorosos. En la primera parte hicimos, digamos, lo que es por muchos historiadores y conocedores conocido como el primer intento de ópera, que es el combatimento de Tancredo y Clorinda. Cabe mencionar que es el estilo concitato de la segunda práctica de Claudio Monteverdi, y uno de los aspectos importantes es que la palabra tiene un renombre muy, muy importante en relación a la música. Es la primera vez que las formas musicales a la época de Palestrina y Gesualdo y los demás genios musicales, gigantes musicales, fueron rotos todas estas barreras que limitaban a la palabra, que la sometían a una rítmica y a una forma estricta, con miles y miles de reglas y tratados, y Monteverdi ha roto todos estos paradigmas y ha llevado a la palabra al grado más elevado y a que la música sea servidora de la palabra. Y este tema de esta controversia ya lleva siglos y hasta hoy día no hemos terminado de hablar de esto. Pero sí es importante, como mencionabas, que en Europa en los años 60, 70, los investigadores, los musicólogos empezaron a incursionar con Monteverdi, y hoy ya tenemos grandes musicólogos, cantantes, artistas y muchas escuelas en Europa dedicadas específicamente a este género. En este caso nosotros estamos luchando por difundir esta música, por conocerla. Es muy importante que los estudiantes comprendan estos estilos, porque son la base de todo. Es como si dijeras, quiero estudiar, no sé, Rachmaninoff, pero no estudiaste Bach, por ejemplo. Monteverdi para la voz y en general para la música es verdaderamente importante. Pues sí, evidentemente es muy, muy importante, sobre todo por la parte formativa que tiene ahora para los chicos que están estudiando en tu cátedra. Y ciertamente, como comentábamos hace un momento, pues no existe, digamos, con una referencia. Quizá hay algunas en nuestro país, pero digamos, ya dentro de un ámbito formal como el género de la música antigua o barroca, pues no hay mucho. Y qué bueno que en Xalapa la Facultad de Música pues sea como el semillero de este importante género. Sobre todo porque sabemos que existen, como tú lo mencionas, pues esto de la retórica musical o la música históricamente informada, los instrumentos, digamos, rescatar los instrumentos antiguos como para dar a conocer cómo sonaba la música en aquel entonces, ¿no? Hace rato oía algo que le decías a una de tus alumnas, que no quiero vibrato, porque justamente en aquella época no existía tal cosa. Entonces me parece que el respeto de los estilos, sobre todo pues en el rigor que implica conocer esta parte, sobre todo Monteverdi, que como tú dices es el precursor de lo que podríamos después llamar el arte lírico. Entonces me parece que con el rigor importante que requiere, pues que se haga. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación, Lupita? A continuación tenemos un extracto de una ópera que es La Coronazione di Poppea, y vamos a escuchar el número más famoso de esta ópera, que es muy conocido y que es aparentemente es un highlight hoy día, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Tenemos a Valeria Amador, Reyes Amador en la soprano como Popea, y tenemos como Nerone a Marco Antonio Valenzuela. Pues muy bien, chicos, muy talentosos. Hay que decir que Marco Antonio Valenzuela hace poco hizo esta parte del ganso en una puesta en escena que fue Carmina Burana, y que tuvieron 4 funciones, me parece. Y que bueno, muy exitosa esta parte tan sui generis de la obra de Karl Orff en la parte del ganso. Muchas felicidades, Marco, qué bueno tenerte por aquí. Y bueno, entonces escuchemos el Purtimiro de la ópera La Coronación de Popea de Claudio Monteverdi. Me parece que es la última aria de la ópera, el último número. Entonces disfruten, porque realmente, si no lo conocen, esta aria Purtimiro es realmente maravillosa. Dulcemente dolorosa, diría yo. Escuchemos entonces, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio UV en el programa Musicales de Radio UV, Especiales Musicales de Radio UV. Escuchemos. Oh. 90.5 de frecuencia modulada, estamos admitiendo en vivo este concierto con el ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, llevando el estandarte la maestra Guadalupe Colorado. Bueno, esta pieza a mí me conmueve muchísimo desde que la conocí, incluso la utilicé mucho para una rúbrica de un programa musical que tenía, y es verdaderamente un poema musical. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Lupita? Tenemos otra obra no menos conocida de este compositor, que es, vamos a hacer una parte del Lamento de la Ninfa, SB 163. En el tenor 1 tenemos a Raúl de Jesús Pardo, tenor 2 Marco Antonio Valenzuela, y el bajo es Carlos Alberto Pardo. Yo hago la voz y el continuo hago la ninfa también, y bueno, es un placer muy grande para mí poder compartir esta música maravillosa con los muchachos de la clase de ensambles y conjuntos de cámara de la Facultad de Música, y cantar y tocar con ellos es realmente un deleite, un privilegio. Muchas gracias, Lupita. Pues escuchemos entonces. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde el auditorio, desde su auditorio, este concierto con el ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música. Vamos a escuchar. Thank you. Lamento de la ninfa. Escuchamos como ninfa a la maestra Guadalupe Colorado. Tenor 1, Raúl de Jesús Pardo. Tenor 2, Marco Antonio Valenzuela. En el bajo, Carlos Alberto Pardo. Y también en el continuo, la maestra Guadalupe Colorado. Le recuerdo la forma de contacto también en nuestros teléfonos fijos 817-5115, 817-5117. Envíenos un mensaje para estos chicos que nos están deleitando con este programa tan, tan interesante, tan especial. Escuchar a Claudio Monteverdi en vivo no es un privilegio que se pueda tener. Y qué bueno que en la Facultad de Música de nuestra universidad pues se aborden estos géneros tan importantes, sobre todo para los chicos que estudian canto, que conozcan pues el contexto histórico de lo que es la voz cantada. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora tenemos un fragmento de la Ariana, el lamento de la Ariana, también de Claudio Monteverdi, y también por muchos historiadores es una de las obras más importantes de este autor. Es un poco desconocido, solamente se conoce la parte primera, Lasciate mi morire, pero vamos a tratar de avanzar un poco más. Muy bien, pues muchas gracias, Lupita. Y bueno, vamos a escuchar entonces al maestro Marco Antonio Valenzuela. Y bueno, 90.5 de FM, Radio V. Lasciatemi morire. Lasciatemi morire. E chi volete voi che mi così dura sorte, in così gran martire, lasciatemi morire, lasciatemi morire. Che mio pur se ben che ti involi hai crudo agli occhi miei volgiti Teseo mio volgiti Teseo. Che lasciato a per te la patria e il regno, in queste arene ancora cibo di fere, di spietate crode, lascerà l'osa ignode. Oh, Teseo mio, se tu sapessi odi, se tu sei passione in me, come s'affanna la povera Arianna, forse, forse pentito, rivolgeresti ancora la prora al lido. Ma con l'aure serene tu te ne vai felice, preparatene liete pompe superbe, e io rimango cibo di fere in solitaria renne. Tu che nell'ultro tuo vecchio parente stringere lieti, e io più non vedrò. Oh, madre, oh, padre mio, dove, dove? salve la fede che tanto mi giurasti, così nell'alta fede tu mi ripone degli avi. Son queste le corone onde m'adorni il crine, questi le scettri sono, queste le gemme e gli ori. Lasciarmi in abbandono a fere che mi stragi e mi dimoni. Sommergetelo voi dentro quell'onde, correte orche balene delle membra immonde, empiete le voragine profonde. Che parlo? Che banneggio misera. Oimè, che chieggio, o Teseo, o Teseo mio, non so. Son quell'io che i fedi sciolse, parlò l'affanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua sì, ma non c'è il cuore. Escuchamos la voz del tenor Marco Valenzuela, quien esta tarde nos acompaña junto con el ensamble de madrigalistas. Yo quisiera preguntarle a la maestra Lupita Colorado, porque evidentemente interpretar este tipo de obras de Monteverdi implica un rigor justamente desde el punto de vista de la música históricamente informada. Y bueno, la interpretación que acaba de hacer Marco, pues es una interpretación bastante o muy cercana a lo que se espera, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, Lupita? Bueno, para empezar, yo creo que, digamos, la primera circunstancia es que tenemos que entender el pensamiento del hombre de aquella época. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, como músicos del siglo XXI, nuestra idea musical comienza a partir de la idea de Occidente, digamos, en cuanto a la tonalidad y todas estas historias. Como ahorita pues están escuchando, hay muchas disonancias, los cambios de ritmo, las notaciones, había mucha libertad en la improvisación. Ahora estamos acostumbrados a una partitura de cuatro cuartos, una tonalidad de tantos bemoles, tantos sostenidos y vuelta con lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Lo maravilloso de la explosión musical que Monteverdi llevó a cabo fue no tan solo una explosión de la palabra y de la literatura a un nivel muy excelso, sino que rompía con las propias reglas, como te comentaba, de contrapunto de la época y de las formas musicales, incluso de las formas rítmicas. Los artistas, los músicos de la época, todos los cantantes, aparte de ser extraordinarios cantantes, de tener una técnica depuradísima, como ahorita acabamos de escuchar lo que Marco interpretó, es mucho más difícil que cualquier área de ópera convencional, entre comillas, digamos, del periodo belcantista o romántico, ¿no? Porque requiere un pensamiento, digamos, muy, muy, muy perspicaz, a la par de un instrumentista. Entonces, a la época, todos estos grandes compositores, Monteverdi, Caccini, Barbara Strozzi, Giulia Caccini, Giulio Caccini, la hija, todos los compositores de esta época, las damas de Ferrara, por ejemplo, entre muchos artistas, tocaban, cantaban, componían, improvisaban, escribían, o sea, eran realmente, tenían una formación muy completa. Podría decir, no sé, no había internet, no había redes sociales, todo el tiempo en esos tiempos de oscuro invierno, donde solamente en la casa era la literatura, la música, las clases, todo esto era muy, digamos, era el centro de la vida de la gente, ¿no? De las personas. Entonces sí, tenemos que visualizar un poco el pensamiento de la época, no solamente en el aspecto histórico informado de que la notita va así, no pongas vibrato, etcétera, el tenuto es así, las cadencias son cadencia tras cadencia tras cadencia tras cadencia, no están escritas. Entonces, no tan solo es en ese aspecto musical específicamente, sino comprender, estudiar a los grandes autores de esa época y ir más allá, de mucho más atrás de lo que cualquier persona puede imaginar, para poder llegar a comprender este pensamiento revolucionario de Claudio Monteverdi. Pues evidentemente renacentistas, ¿no? Qué bien, muy bien. Entonces vamos a escuchar, si me permite, Lupita, ¿cuál es la pieza que vamos a escuchar a continuación? A continuación vamos a cantar un madrigal muy famoso, también de los más famosos, porque ahora ya Monteverdi, por fortuna, es muy famoso, y este madrigal se llama Il Dolce Tormento, El Dulce Tormento. Entonces, bueno, lo escuchamos en la bellísima timbrada voz de soprano de Valeria Reyes Amador, y bueno, nuestro amigo, compañero, ya mi colega, porque ya es egresado de la facultad y ahora viene a ayudarnos aquí, a apoyarnos a hacer maravillosa música, Marco Antonio Valenzuela. Muy bien, escuchemos Il Dolce Tormento. Qué hermosa pieza. Muy bella interpretación. Y bueno, ¿qué más vamos a escuchar? Por último número, tenemos otro madrigal del libro de madrigales, Guerrieri ed Amorosi, o sea, guerreros y amorosos. Un madrigal llamado Ardo Ardo, que es para 8 voces diferentes con 2 violines y continuo. Muy bien. Pues bueno, estamos muy contentos de haber podido llevar a ustedes esta música de Claudio Monteverdi, y sobre todo el ejercicio que implica que los chicos estudiantes de la Facultad de Música en esta cátedra que es conjuntos de cámara y ensambles, poder abordar la obra de Claudio Monteverdi. Pues bueno, vamos a esperar que los chicos se acomoden en el auditorio, y mientras le digo que no se pierdan, por ejemplo, el próximo viernes vamos a tener un concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde se va a despedir el maestro Lanfranco Marcelletti, quien durante 8 años es todavía titular hasta el próximo viernes de nuestra querida orquesta. Va a ser un concierto muy emotivo, entonces supongo que todavía debe haber boletos, y si no es el caso, nosotros lo vamos a transmitir como siempre lo hacemos por Radio UV, por la frecuencia del 90.5, por la red, y bueno, va a ser un concierto muy interesante. Pues bueno, ya están los chicos acomodados con sus respectivos cuerdas, y entonces vamos a escuchar esta obra de Claudio Monteverdi para 8 voces, continuo y violines. Vamos a escuchar entonces. Lascia che corsi in cielo, Bueno, pues qué les puedo decir, estamos muy complacidos de poder haber escuchado esta selección que nos hizo la maestra Guadalupe Colorado con el ensamble de madrigalistas de la Facultad de Música, de obras de Claudio Monteverdi. ¿Algún comentario final, querida Lupita? Bueno, pues muy contenta de estar acá en este programa en tu compañía, y bueno, felicitarte también por tu dirección en este lugar. Esperamos estar muchas veces más. Para la próxima vamos a traer Céfiro Torna, que es uno de los madrigales más famosos para dos tenores, y bueno, hay mucha música por estudiar, por hacer. Esta mañana en un examen hicimos también un estreno de una obra en México de la compositora veneciana Bárbara Strozzi, que realmente también es muy poco conocida. Abordaremos también música de Sigismondo de India, que es un gran gigante de Nápoles, también de la época, y de la hija de Giulio Caccini también tenemos algunas obras, y bueno, seguiremos profundizando en este repertorio. Algunos les queda y les gusta mucho y lo perfeccionan, y hay otros que solamente otros estudiantes que, bueno, como cultura general, pero en general yo creo que es un repertorio muy importante y bellísimo. Por supuesto que sí. Y bueno, pues las puertas de Radio estarán siempre abiertas para estos ejercicios que de alguna manera pues brindan la vinculación necesaria, en este caso con la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y bueno, pues así lo haremos. Que el año que entra, 2020, sea pues de mucha música en vinculación, sobre todo con este tipo de repertorio, Lupita. Sí. Muchas gracias también a la dirección de la Facultad de Música, y bueno, y a la audiencia que nos escucha y al público que se dio cita en el auditorio de Radio B. Y sin más, pues nos despedimos, le agradezco infinitamente el favor de su atención. Soy Paco Aragón y esténse pendientes, a partir del 2020 tendremos muchos programas musicales especiales. Quédense en la programación de Radio B. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.